seguimos a Sol de Noche, sigue siendo viernes, aunque no es viernes. Y seguimos por Radio El Grito, nos pueden escuchar por www.radioelgrito.com.ar o por el 95.5 en Tras la Sierra, si ninguna otra radio se interpone. Tenemos ahí un correo para que nos pregunten cosas de lo que fuimos diciendo, radioelgrito@yahoo.com.ar, si quieren pedirnos el disco, si no llegan a anotar la dirección que dijo Mariano. Ahí está, radioelgrito@yahoo.com.ar. Hay un Facebook del Grito también que a veces lo revisamos. Seguimos charlando con Mariano y habíamos escuchado Caminata. Caminata. Bueno, Caminata está bueno ver que, porque en realidad esta canción yo la había compuesto bastante tiempo, un par de años atrás que la grabé, la compuse en 2009. Tardé un tiempo en tocarla, porque yo a veces compongo una canción y tardo un tiempo en tocarla hasta que no me convence del todo. Y bueno, fue a fines de 2010, hicimos un encuentro en un pueblo del norte de Santa Fe, bueno, no, del centro de Santa Fe, a orillas del río Paraná, en el que la propuesta fue ir a grabar un disco en la naturaleza. Uno de los chicos que participa de este tema, que es el que toca la percusión y hace una de las voces, es uno de los referentes, se puede decir, en el sentido de lo que yo hago de grabarme. Él tiene un montón de medios que fue consiguiendo y se ha ocupado de grabar un montón de discos de gente, digamos, ¿no? Es un gran productor, compositor de Rosario, se llama Juan Ignacio Fabre. Para mí es un gran amigo, un referente. Él propuso que vayamos a una casa de otro amigo que podía conseguir, una casa de fin de semana, tenían que era de la familia, ir a grabar un disco en la naturaleza. A grabar un disco afuera, o sea, en un patio muy grande, en un jardín, digamos, con micrófonos de aire, tomando el sonido de los grillos, el sonido de los pájaros y el sonido de nosotros tocando y cantando. Qué bueno. Y en una de esas noches yo agarro y me pongo a tocar este tema, se los muestro a él y a otros dos más, que eran otro de los que canta, que es Lucas, que es uno que le mete a la voz más grave, y Marta, que es la que cantó en el tema que escuchamos antes, que es también una compositora de Rosario. Yo les mostré el tema y ellos naturalmente les salió hacer el coro que hacen ahí. Yo empecé a cantarlo y ellos empezaron a hacer ese coro mántrico que no para, que sigue ahí constantemente. Bueno, y al final el tema ese no lo pudimos grabar porque no salió bien grabado y el disco finalmente terminó saliendo, ese disco. Se llamó Grabaciones Orilleras. ¿Está en internet? Está en internet también. Ahora no me acuerdo bien el link, pero después lo podemos buscar. Es interesante esa experiencia que se grabó, porque se grabó muchos sonidos de la naturaleza y es un sonido bien acústico. ¿Cómo era que se llamaba el disco? Grabaciones Orilleras. Capaz que si lo buscas como Grabaciones Orilleras, lo puedes encontrar. Tómense el trabajo los que están escuchando, por favor, no le vamos a dar todo en bandeja. Claro. Es más, si pones Grabaciones Orilleras Planeta X, que es el sello por el que salió Rosario, claro, Rosario tiene que aparecer un seguro link. Creo que está publicado en archive.org, que es un sitio en el que se publica. Creo que ahí está publicado el disco. Bueno, ese disco, el tema este, Caminata, lo tocamos, le gustó a los chicos, pero no terminó saliendo porque no salió bien grabado, no salió bien, entonces yo me quedé con las ganas. Y cuando al año siguiente dije voy a grabar este tema, les dije a ellos, che, vengan a grabar ese tema y hagan lo que habíamos hecho aquella noche, que eran como las 2 de la mañana y estábamos así ya con unas copas de más, escuchando los grillos nocturnos, así grabando. Dije, vamos a tratar de reproducir eso que hicimos. Y entonces, bueno, de ahí el arreglo ese de voces es todo por parte de ellos, la percusión la metió Juan y también. Fue prácticamente un tema que lo armamos entre todos juntos, ¿no? Así. Y bueno, está bueno saber eso porque es como, es un tema que tiene un clima bastante colectivo para mí, digamos. Todo ese coro ahí que aparece es como una cosa. Aparte, está bueno que nos cuentes eso, porque está bueno ver cómo se graba. Uno piensa, bueno, grabamos todos encerrados, y no, claro. ¿Cómo surgió el tema con relacionándonos con otro en otro momento? ¿Vuelve a resurgir en otro momento de nuestra historia ese tema? ¿Se graba? Como todos esos recorridos más cotidianos de lo que es la música y no solo es un cuarto cerrado, ¿no? Claro. Entonces está bueno como esto que nos contás para nosotros como imaginarnos cómo es la vida de un músico. Claro, no, está bueno porque justamente fue así, fue una propuesta de hacerlo entre todos, digamos, y yo les dije, bueno, ustedes graben, acuérdense, ¿se acuerdan más o menos cómo hacíamos? Lo ensayamos un par de veces y listo. Y chao. Y lo grabamos y salió. Y este disco lo imprimiste, si bien se grabó en 2012, lo imprimiste en 2013. Claro, cuando ya estaba acá en Fisque, lo imprimí la tapa y el disco mismo también, lo imprimí acá, con Kuruf, que muchachos de Kuruf me hicieron el favor, así de amigos de imprimir todo. Kuruf, nosotros ya tuvimos un programa hace un mes y medio. Lo vuelvo a decir, es una editorial independiente de Fisque Menuco, General Roca, Neuquén y Chosmalal. Son tres grupos que forman la distribuidora Kuruf. Y en este caso estamos hablando de Kuruf Editorial Fisque Menuco. Que está bueno recordarle a la gente, por ahí si le agarra curiosidad ahora y no lo escucharon antes, también está en Archive, en archive.org. Los programas de Sol de Noche están casi todos subiendo en archive.org. Está bueno ese dato. No está bien. Y también un poco, si para los que están en Tras la Sierra y nos están escuchando, un poco también en la gente de Santo Remedio y el dúo Pircal también están imprimiendo ahí en Los Hornillos, en la editorial TDS, Tierra del Sur. Bueno, un poco Kuruf también, digamos, cómo las editoriales independientes empiezan a apoyar también otros proyectos independientes y ayudarnos, claro, y potenciarnos entre otros proyectos. Como que está bueno esto de que la producción independiente nunca se hace sola, siempre todos colaboramos y nos vamos potenciando en estos proyectos independientes. Amigos músicos, no le tengan miedo a las editoriales. Vayan ahí, tomen su mate y capaz aprenden algo para hacer su disco. Está bueno esa idea. Y otra cosa yo quería contarle a la gente de Mariano, que vos lo ves así seriecito con su CD todo mezclado perfecto, se escucha divino, el libro con la poesía picada y él sus poesías en el libro, pero después dos veces por semana se va a la plaza a candombiarte, participa en grupo de candombe. Sí. O sea, ahí se va la seriedad. Igualmente hay que ponerse las pilas para tocar candombe, sí, es re rico. El otro día te lastimaste la mano. Sí, es más, sí, y es más, yo me lastimé la mano y me decían, y bueno, hay que lastimarse la mano. Claro. Bueno, pero ahí, viste, en la plaza es bueno, loco. Sí, bueno, esa es otra de las cosas que aprendí a hacer acá, en Fisque. ¿A lastimarte? No, a tocar el tambor de candombe, digamos, que es una cosa que yo hacía rato que quería hacer, porque me encanta el candombe, hace años que me gusta. Pero en Rosario nunca me había dado el tiempo ni el lugar para hacerlo. No sé por qué, porque estaba en otra. Cierto, siendo que en Rosario hay bastante candombe, de hecho hay mucha más cercanía a Rosario que acá, que al sur, a la Patagonia del candombe. Y yo llegué acá y dije, qué lástima, una de las cosas que tendría que haber hecho cuando estaba en Rosario era aprender a tocar candombe. Y llegué acá y me enteré que había un grupo que se juntaba toda la semana y entonces fui, me presenté así directamente, dije, hola, ¿cómo les va? Yo soy Mariano, me gustaría aprender a tocar candombe. De una. Así nomás. De frente. Y me enseñaron y al punto de que me compré mi propio tambor y todo. Y estoy participando activamente. ¿Y cómo ese grupo? ¿Dónde se juntan para que la gente se imagine? Y mira, está escuchando el grupo es de alrededor de 10 personas. Es una cuerda no muy grande, las cuerdas suelen ser más grandes. Pero esta es una cuerda de 10, 12 personas. Es variable, ¿viste? A veces cae gente nueva, por ejemplo el domingo pasado vino un chico que cayó así, ¿no?, y dijo, ustedes están tocando candombe, los escuché desde mi casa, yo también toco, así que me gustaría participar, y el loco agarró, le quitamos el candombe y lo descosió al tambor. Ya venía cebado escuchando, claro, me voy a animar claro. Y se animó. Y bueno, nos juntamos en un lugar que es la rotonda del Canal Grande y Avenida San Juan. Una plaza, es una plaza, sí. y ahí nos juntamos los domingos a la tardecita. Y hay otro día más, creo que estábamos viendo los miércoles también a la tardecita, para practicar, para aprender, y la idea es salir a tocar a los barrios, tocar en los carnavales, en las llamadas, digamos, y mostrarnos un poco. ¿Hace mucho que está la cuerda, sabes? La cuerda está hace como 4 años, ponele. Sí, sí, yo llegué, ponele que en abril me integré a ellos, en abril del año pasado. Tiempito que estaba viviendo acá, pero yo estaba hace tiempo ya. ¿Y nunca grabaron la cuerda en el grupo de candombe? Vos sabés que no sé si grabaron. Creo que han grabado algunas referencias como para escucharse, pero no han grabado así un disco ni nada. Bueno, anticipo, bueno. Publicación de la cuerda. Estaría bueno. Bueno, sí, estaría bueno. Sí, y sí, más sí. Si está vos ahí, como claro. Que es un aporte. Sí, bueno, sí, sí, seguro. Para hacer ahí en el grupo de candombe. Aparte, escucharse desde afuera. Porque es como que el candombe uno lo escucha muy desde adentro, porque uno está en su tambor y con el que está al lado, pero otra cosa es escucharlo de afuera, viste, desde el lado del espectador es re distinto. Eso pasa siempre con la música, pero con el tambor más es mucho, porque es muy, mucha sí, vibra. Claro, sí. Claro, de una. Seguro. Está bueno. Bueno, entonces, ahora se están preparando para los carnavales. Sí, ¿cómo sí, viene sí. eso? ¿Viene Corzo acá en Fisquemenuco? ¿Cómo es la participación de la cuerda en el carnaval 2014? Mira, sí, creo que vamos a estar participando en el, no sé bien qué día, pero vamos a estar participando acá en el carnaval. No sé todavía bien qué día es, tengo que preguntarle a los chicos que están más metidos en el tema, porque algunos de ellos aparte también participan en murga. Claro. Entonces están en varias cosas. De hecho, en la plaza que ustedes ensayan, también ensaya otra murga de sí. Fisquemenuco. Es más, un día, creo que hace 1 o 2 semanas, estábamos tocando y en un momento cuando paramos de tocar escuchábamos las voces de la murga que estaba ahí a una distancia nomás. O sea que era una cosa que entre murga y candombe, las dos cosas. Bueno, bastante buena vibra entonces sí, en esa plaza. Sí. Sí, la verdad que sí. Y ahora yo quería escuchar un tema, pero ¿lo puedo elegir yo o lo puedes elegir vos? La otra vez lo elegí yo. El primero lo convocaste vos con sí. tu palabra. El segundo lo elegí. Este, si querés, puedes elegir. Mira, yo elegiría otro en el que tiene una cuestión particular, que es un tema que se llama Reunión Familiar, que es un tema que yo lo edité en... Digamos, cuando el disco originalmente tenía 6 temas, y este es el 7º, que yo lo puse, acá en el disco dice bonus track, sí. Yo lo agregué como bonus track porque en el disco virtual no forma parte del disco virtual, porque es un tema que yo grabé antes en el estudio de un amigo, un tiempo antes, como yo lo tenía grabado desde antes y nunca lo había publicado, y dije, bueno, vamos a aprovechar, y ya que lo tengo grabado, lo publico en el mismo disco. Entonces, me parece interesante este tema porque es distinto a todos los otros temas, pertenece a otra época, pero aparte se escuchan un montón de instrumentos, pero están gran parte de esos instrumentos, las baterías, los teclados, todo eso están programados por un amigo, que es también otro amigo de Rosario, que es también un genio de la producción independiente, que ha grabado muchos discos, muchos también desde su casa. Se ha dedicado mucho a la música electrónica más casera, y que cuando él estaba descubriendo un programa para programar baterías con un sonido muy real, ahora lo vamos a escuchar como parece una batería real, él me dijo, che, ¿no tenés ganas de venirte un día a mi casa y me grabás un tema y yo veo si le puedo hacer arreglos, digamos? Yo dije, dale, bueno, fui, le grabé una referencia para que él lo escuche, y el loco, que es un obsesivo terrible como todo músico, se quedó toda la noche haciéndole arreglos y le dice, che, le hice unos arreglos, vení a escucharlo. Y al otro día yo había grabado una guitarra y una voz repeladita, y al otro día me muestra todo lo que ahora lo que vamos a escuchar, que son baterías. Yo le grabé ponerle un bajo nomás y la guitarra acústica y las voces. Después todo lo otro lo grabó él, que son teclados, batería, un montón de cosas, se las grabó él, las programó con una maestría total. Y me parece interesante justamente porque es algo distinto a los otros temas. Un regalo de un amigo. Fue un regalo de un amigo. Fue él me dijo, mirá, mi idea es esta. Hagamos una producción. Vos lo grabás y yo te lo produzco al tema. Este, o sea, este tema por eso yo lo separé en, el, en la versión virtual, no lo puse junto porque era como un tema distinto. Pero en la versión de CD grabada, con el material física, dije, no, bueno, lo voy a incluir como bonus track. Sí, sí. Quería aclarar una cosa que vos decís, él lo programó. Claro. Para que no maneja mucho el lenguaje técnico. Él programó las baterías que vamos a escuchar. Y la fue armando. Y él tiene un programa que tiene bancos de sonidos de batería muy reales. ¿Y cómo se baja de un lado el banco de batería? Sí, pero no, es un programa, yo no lo he podido conseguir, es un programa pesado, no me acuerdo pero, cómo se llama. Digo, para quedar más claro, sí. Hizo la batería sin ninguna batería. Lo que pasa es que un tipo que viene programando y haciendo programaciones electrónicas desde también mediados de la década del 90, cuando nadie lo hacía, y lo hacía de manera ultra artesanal. Y entonces, bueno, llegado a estas épocas, él ya maneja un nivel de programación y todo lo aprendió solo también. También es un representante para mí de la cultura independiente, de la música independiente de Rosario, que es Charlie Egg, que fue incluso compañero mío de la secundaria y después de mucho tiempo nos volvimos a encontrar. Y bueno, él programó las baterías, digamos. Como que no sé bien cómo se usa el programa. Lo que yo sé es que tiene un banco de sonidos de baterías muy reales y vas armando, es como que vos vas para programar, es como que vos vas armando un mapa en un dibujito esos dibujos que son los mapas MIDI, te van diciendo bueno, cuando suena el redoblante, cuando suenan los platillos, pero no suena como una máquina, suena como una batería muy real. Y a mí me sorprendió, yo cuando lo escuché dije, wow, mirá, parece una banda, parece de verdad. Siempre de hecho, yo lo escuché tema y pensé que, como se llama reunión familiar, que era una reunión familiar. No, en realidad, básicamente somos dos personas: yo más. Cantando, tocando la guitarra y el bajo, y él todo lo demás. Digamos. Está bueno, sí, porque es verdad que siempre en cada lugar hay un referente. Nosotros allá en Tras la Sierra es Tom. Cualquier duda así de sonido, eso está Tom para ir a preguntarle todo su equipo y sus consultas están a disposición, claro. Vos te acercás y tomas esta ayuda, y así como vos tenés... ¿Él es el apellido de él? Che, no, él es Huevo, digamos. Claro. A él le decían Huevo, en la secundaria le decían Huevo, y entonces, como se llama Carlos, bueno, terminó quedando Charlie Egg, es así un personaje de Rosario, muy querido por mucha gente, que está todo el mundo con muchos... Conocen la trayectoria de que él con computadoras en la década del 90, con computadoras muy primitivas, grababa sus propias producciones con un sonido muy particular y muy, así, de manera totalmente independiente. Todo lo aprendió solo. Bueno. Y bueno, ahora ya se maneja a otro nivel, pero después de haber durante 15 años haber aprendido y a grabar discos, grabó un montón de discos también independientes a su manera, así. Y bueno, para mí es un gran amigo, un entrañable amigo y también un referente. Yo escucho sus discos solistas últimamente mucho. Y bueno, aparte a mí lo que me pareció muy interesante es que el tema que vamos a escuchar, Reunión Familiar, es un tema largo, que tiene mucha letra y que yo nunca le había encontrado cómo darle dinámica para que no sea todo igual. Y él solo se la encontró. Yo le grabé el tema y lo que a él se le ocurrió fue, bueno, eso. Y de hecho cada vez que lo toco con esa misma dinámica. Con los cortes, como él los puso, todo. Bueno, entonces vamos a escuchar en Reunión Familiar el bonus track del CD Metido a Mil Mundos de Mariano Cambiaso. Este no es el momento de vida, por lo menos es sincero. Todos los futuros del equipo de la patrulla vengadora, el reconquistador del secuestro. ¡Bien! Gente charlando a deshora. Bajo la brisa nocturna de la Navidad, siendo el museo atesora toda esa arena olvidada del atardecer, guardando el añejo sentido del pertenecer. No vieron el volcán, estatuas de metal. El camino de entrada, lejana de olvido y calma está la eternidad. Este museo refleja, sarcástico y blanco, el espanto de palidecer. Cuadro olvidado, colgado sobre el shot.